El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos en la 95.2 FM y lo escuchan online a través del siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Esta noche es para el metal latinoamericano. Desde Brasil presentamos a Poison Oak, banda fiel al género death metal, aunque en su ejecución dilucidan rasgos originarios del black metal. Pero ahora escucharemos dos canciones: Creeping Impurity y la canción Perdition's Den. composición sonora deja espacios para la interpretación y la ubicación de la banda frente al género musical. En una opinión más personal, esta banda la clasifico en Black Death Metal por su singularidad al momento de la ejecución. Pasando a otro tema, pero que es complemento en sí de las bandas, de todas las bandas de género del metal, es la lírica. La lírica de Poison Oath se basa en la blasfemia como aquella arma de levantamiento del conocimiento y del rasgar prolongado de las frágiles bases de la religión. Bases que son reforzadas, escuchen bien, reforzadas por la carne humana y su ciega creencia en seres con características superiores. Ahora escucharemos Under the Blessing of Death y la canción Blasphemy Arise of the Knowledge. Arise for the knowledge.

de The Ghost. ha finalizado el Orden del Caos en la 95.2 FM. Sintonícenos de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en el siguiente link: www.ufps.edu.co/emisora. Transmitiendo desde el Averno Radial UFPS.